María Juliana, Emilio, Nicolás, ¿cómo están todos? ¿Bien o qué? Hola Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué bien, tal? ¿Cómo están? Todo muy bien. Muy bien. Bueno, me alegro mucho. ¿Qué más de cosas? No, todo, bien, todo tranquilo. ¿Cómo va todo? Hombre, bien. Trump salió de la clínica, está muy contento. Está perfecto, sí. Parece que no tiene nada, hombre. No, están esperando la salida del hospital para regresar a la Casa Blanca. Pero parece que el tipo está como un roble, como un cañón. Y tuiteó mucho, ¿no? Como si no le hubiera dado nada. Sí. Sí, mucha gente lloraba por él, terriblemente. Y estuvo tuiteando un montón, casi que le adjudican como tweets más referentes a una campaña política que a un hombre que está mirando a ver si se recupera o no. Convaleciente. Exacto. No, es que el hombre tiene que recuperar el terreno perdido, es que... Recuerde que un presidente enfermo, nadie vota por un presidente enfermo, ¿oyeron? No, eso es un inconveniente. Eso está ahí, está un poco... Para el voto es un inconveniente. Es un problema muy grande, o sea, que les parezca lo máximo, pero no. Él debe estar en problemas, pero yo no voy a hablar de él porque me parece que sería una irresponsabilidad sentarme a hablar de qué está tomando, qué es lo que dice todo el mundo. Pero es que me contaron que está tomando un corticoide. O sea, pruébelo, hermano, pruébelo. Yo antes claro, no digo nada. Exacto. Eso prueba a ver qué es lo que toma. No, es que está tomando esta vaina que solo le dan a la gente que se está muriendo. No veo que se esté muriendo. Pero es mejor no hablar. Es que yo creo que el tipo un día va a ser en el hospital y pierde las elecciones. Punto. Debe tener 600 tipos en la Casa Blanca. Debe tener cuidados intensivos dentro de la Casa Blanca. ¿Quién va a saber? ¿Quién va a saber? Dígame. Imposible. Imposible saberlo. Con certeza. Él es el dueño de ese país. El presidente de los Estados Unidos, a diferencia del presidente de Colombia, es el dueño del país. Claro. O sea, tiene 7.000 personas a su orden. A él no le puede pasar nada. No, al presidente de Colombia ojalá no le pase nada, pero no está tan protegido. Pues estando muy protegido, imagínese. Claro, pero no es el presidente de Estados Unidos. O sea, que hay un incendio en Washington y se lo cargan 20 personas y lo montan en un avión y lo tienen en el aire durante 3 días seguidos volando. No, no, no. ¿Se acuerda el día ese de las protestas cerca a la Casa Blanca y la salida de Trump? Claro, ¿y se acuerda de septiembre? ¿Se acuerda del septiembre primero del 11? Claro, del 11 de septiembre. Septiembre 11-01, perdón. Como cogieron a Bush y lo montaron en un avión y se lo llevaron 3 días por ahí a dar vueltas. Exacto, tal cual. Eso no es mamando gallo. Allá es muy fuerte el tema del... El presidente es una imagen muy fuerte en Estados Unidos. Es que les ha tocado vivir momentos complicados, ¿no? No, les han matado a dos. Kennedy y a Lincoln. Lincoln y Ronald Reagan, fíjese que también... Ah, no, pero acá le dispararon. Le dispararon con una pistola de chocolate. Moneditas de chocolate. En el 81. De hecho, sí, pero le dispararon ese día estaban programados los Oscar. Y por respeto al presidente Reagan, los corrieron para el día siguiente. No, no, pero eso era con pistolitas de chocolate. Moneditas de chocolate. La pauta que nos están dando ahora son moneditas de chocolate, Al. Claro, moneditas, eso sirve. Y ese octubre que pintaba tan bueno, ay, no. Que no me lo cuenten. ¿Qué más? ¿Cómo van? Nada, de resto. Bueno, hoy tendremos 3 arepasos que aspiro que la mesa de trabajo los digne. Eso es todo lo que tengo que decir. Sí. Que no empiecen a, yo quiero -4 y yo quiero -8. No, no, sí, háganme el favor porque... De alguna manera eso es indignante, o sea, hay que tratar de jugarlo en forma y ganar y lograrlo, como creo que Nicolás lo hace, bueno. La tenacidad, me parece, pues, pero bueno. Bueno, bueno. Tema del día, maestro. ¿Te enteraste que durante mucho tiempo pronunciaste mal una palabra? ¿Cuál fue? Uy, yo todas en inglés, pero es que como en esa época nadie sabía inglés. Hoy en día, ¿no? Pero cuando tenía, en el año 75, imagínense cómo podría yo, cuando tenía 15 años, pronunciar eso sin profesor, sin idioma. Llegaban unos discos, pues uno decía lo que podía. ¿Pero alguna específica que te acuerdes? No, por ahí 500, no hay problema. Voy pensando todo el tiempo en las palabras. No, en español ninguna. Yo recuerdo de niña, pues chiquita, cuando uno chiquito a veces dice palabras como no son. por ejemplo. No es que es pronunciarla mal. Ah, ok. Ustedes entonces, saben, sí. Ustedes saben quién, a ver, no es que desconozca la palabra, pero ustedes oyen a Gloria Estefan cantando en inglés y hay una palabra que siempre le ha costado, que es la palabra through. Oiganla cantando en inglés. Es que esa palabra es dura. Es difícil, y siempre ¿no? dice true. Es muy difícil T-R-U. De pronunciar. Nunca, no. Nunca la voy a pronunciar through, siempre true. True. No, true. Pero en inglés true. Hay muchas palabras. El número 3 para mí fue muy difícil siempre. Y en cuñas, en propagandas, que yo hice muchas cuñas para radio y muchas propagandas para televisión, yo no podía hacer algo y entonces cuando me mandaban el texto decía, no, qué pena, no puedo, ando ocupado. Porque sabía que no lo iba a hacer nunca bien. Es una unión de una R con una palabra antes. Tengo que pensar cuál era. Pero pues al final decidí, hombre, ¿sabe qué? Si veo esas dos palabras juntas, digo que no puedo. Porque no voy. Qué pena ando ocupado, porque es que no la iba a lograr. Me tocaba hacer un espacio forzado que me parecía terrible. Y eso sí me acuerdo, déjeme y la pienso muy bien. Pero no era que la pronunciara mal, sino que no podía que las dos palabras especial. Seguidas. No, para mí era muy difícil. Eran dos palabras seguidas que no podía... La segunda comenzaba por Eri. Y no, espérenme, voy a pensar muy bien porque, pues hombre, yo nunca pude ni puedo, pero ya como no son locutores, ¿no? No soy locutor, sino soy radial, pues a mí me importa un carajo si suena bien o mal. Eso es todo. ¿Qué más, muchachos? Como rico, por ejemplo. ¿Rico? Claro. Delicioso. Esa puede funcionar para... Tensional, ¿no? Una amiga mía... Bueno, hermano, de resto nada. Mañonesa con ñ. No, usted mañonesa. Rico y usted mía. Decía correcto, usted no puede hacer. Correcto. El correcto no. Correcto. No, diga correcto y verá que no puede. Correcto. Correcto. Ve, correcto. No, o sea, tiene un problema en la R... Muy pero pues, usted no es locutor de cuñas, pero si usted lo pone a hacer una cosa que diga el precio correcto, pues usted tiene que decir, mire, yo no hago esa cuña, me da pena. Pero, yo digo, el precio no adecuado, si no, no lo hacemos. No, diga, o le cambian la vaina y dicen, el precio o está, el precio es el propio, o el precio es el adecuado, adecuado claro, o el precio es ahí el vamos que firmes. Es. Y yo inmediatamente digo, cambien de locutor, yo no voy a cambiar mi texto, ¿sí o no? Claro. Si yo fuera copy, no lo pongo. Y yo tengo una. Me acuerdo en unos cigarrillos, por eso estoy pensando que después de eso que me dijeron, pero es que no puedes, y yo quedé con un complejo terrible. Pero, por ejemplo, Manolito, pues el tipo con la R, pues es un problema. Y la L. La L. O sea, la doble L. Ya la L. El llano. La L. El guiano. El guiano. Eso sí, ya estamos muy jodidos. Eso, no, pues hay que retirarse, ¿no? El Pacheco nunca pudo decir 5 millones de pesos, era 5 millones. Millones, sí. Millones, sí. Exacto, como Claudio Baglioni. No, millones. Tema del día, Nicolás, otra vez. ¿Te enteraste que durante mucho tiempo pronunciaste mal una palabra? ¿Cuál fue? Uy, yo muchas, Dios mío. Pero muchas, mío. Sensiglio. Bueno, muchachos, ¿y qué más de...? Uy, ¿sensiglio? No, eso sí nunca lo he oído que diga... Dice, alguien me dice a mí sensiglio y lo he hecho de mi... De, o sea, no trabajo conmigo. ¿Pero por qué? Hombre, no, no, no, no, no, no, no. No sé intolerante. ¿Sensiglio por decir qué? Sensiglio. ¿Por decir sencillo? Sí. No, no. O sea, usted, diga, o sea, sensiglio? ¿Usted tiene sensiglio? Sensiglio. Uy, no. ¿Quién dice eso? No, no, no. La gente después de cierta edad... Es una cosa que pasa en el cuerpo humano. No puede pronunciar la L normal. Por ejemplo, no, hay quien dice yogurt en vez de yogurt, ¿no? Yogur, sí he oído también. Yagur. No, pero eso es otra cosa. ¿Nunca? Muy de abuela. Yo siempre oigo a la gente decir, ¿y usted cómo? ¿Usted qué quiere? ¿Un stick pimienta? Yo los dejo porque, ¿qué les voy a decir? ¿Usted puede decir una hamburguesa? No, eso no importa, pero ¿usted abuela qué quiere? Un stick a la pimienta. Tú uno dice, perfecto, pero corregir eso, ¿para qué? ¿Qué tal uno decirle Rod a Stewart. Suegra? Que es muy no, común aquí. No importa, Emilio. Stick. Y es steak. Que no es tan difícil. Steak. Pues claro. No hay nada difícil. Uno dice, pero es que es muy difícil. Steak. No. Steak. Steak. y no pueden steak, no en español, ¿qué quiere? Un steak a la pimienta, no, un stick pimienta, dele, ¿qué término? Yo no corrijo. Es que eso no afecta. A mí me gusta esa. Me gusta. Esa es buena. ¿Qué quiere? Un stick. Stick. ¿Eh? ¿Cómo quiere un stick? Medio. ¿Listo? Pero el stick, pues sí, déjelo así. Sale un stick para la mesa 20. Claro, dale un stick, ¿cómo lo quieres? Bien asado. El que dice stick siempre es bien asado. Siempre es bien asado. Las dos vainas van juntas. Pero stick un cuarto, no. Es el que dice nunca. Stick, no se lo come un cuarto. O sea, uno nunca azul. Pide un stick medio. No, el que dice stick no sabe qué es la carne con sangre. O sea, se acostumbró al stick, que es lo que él sabe, o ella sabe, pero bien asado. No hay términos, ni, o sea, como la suela de un zapato, decía mi papá, pero él no decía stick, sino tráigame una carne, por favor, como la suela de un zapato. Y no, él no tenía que decir nada más. Le decían, perfecto, don Julio. Listo, y ahí llegaba. Pero mi papá le sacaban una vaina así cruda y el tipo salía corriendo, no le gusta, pues. Se largaba. Yo veo la carne roja ustedes. Y me da algo. ¿De verdad? No, yo la necesito muy roja. Yo también. Yo es como en el punto cuando ya deja de estar rojita. Y en España hay un punto que es dificilísimo y es complicado porque pues a mí no me gusta tan roja, me gusta... Primero caliente en el centro, es que esa carne roja llega fría por dentro, entonces eso no me gusta. Y en España uno se imaginaría que a punto es término medio, no, es roja. Entonces ahora hay una que se llama a punto más y llega pasada, entonces yo he dicho, ¿sabe qué? Yo no quiero carne, punto. Sí, en cambio en Estados Unidos son muy clásicos y claros, dicen rare, que es totalmente cruda, vuelta y vuelta, fría por dentro. Medium rare, que es medio cruda, que es un cuarto. Medium, que es bueno allá, medio. Medium well, que es tres cuartos. Y well done, como la suela de un zapato. Claro. Y también me tentaron de corte, carne, ¿no? Hablando de términos. Uy, pero ahorita todo. Si no te podemos atender, tienes que pedir en alguna parte. Stick pimienta, a mí no se me olvida. ¿Cómo quiere? Y no hay sino un sabor también. ¿Qué le provoca? Yo quiero un stick pimienta. Pero si hay stick al estragón, a la mostaza, estica, no, stick pimienta, pero como un zapato, por favor. No hay forma de pedir un stick, un cuarto, no hay forma, eso no existe. O sea, la cultura de stick viene bien asado, si no, no es cultura. ¿Sí o no? Entonces, ¿sí o no? Uno ya sabe lo que viene después. La señora que quiere un stick, por favor, ¿cómo lo quiere? Pimienta. ¿Y cómo lo quiere en término? Como una chancleta, por favor, que no le salga una gota, o sea, que sea como un rejo. Y los señores, ¿usted está segura? La carne le queda muy... Señor, a mí me gusta el stick bien asado. Sí, no, es que eso... nadie habla. Todo el mundo pasa, mira hacia abajo y después se ríe. Yo no hablo. Claro. Pero es que corrigir una señora de 60 años que diga no, stick, eso es pues imposible. Ya, uno, si eso es ser uno es muy harto, pues... No, hermanos. Y además es que la palabra no es difícil. Steak. O sea, es lo mismo, pero no es stick, sino con una E. Steak. Exacto. Steak. Difícil. Antes de la I, básicamente. Personas. Steak. No, pero duro en español. Un steak, es por confusa, favor. Es confusa. Stay o un stay. Stay es. No, pero stay es perfecto. Stay pimienta. ¿Listo? Stay. No. Claro, pero dice uno perro, ¿no? Que pero se... cuando dicen. Stay pimienta. ¿Y cuál es el problema? Ah, está Laura, bien. ¿Estás calladita o qué? Yo definitivamente prefiero la carne un poco más jugosa, no como la suela de zapato. Sí, no, pero cruda, cómo... ¿te parece cruda? No. No, cruda no, tanto no, como cruda no. Jugosa. Si yo tengo que escoger entre una y la otra, entre muy muy cruda y suela de zapato, prefiero la suela. ¿De verdad? Sí. Que depende. No, corte. Pero es que hay una vaina que se llama término medio. Y ahí sales bien. No, es que a mí me gusta. A mí me gusta la carne caliente por dentro. Lo que hay gente que está caliente por fuera y la abren y por dentro es helada. ¿Y helada. Eso es lo más berraco que hay. Eso buena, es buena. Me gusta. A mí me gusta, pero que hay que respetar eso. Claro, cada la quien. La cosita para terminar la diosa. Ah, la plancha esa de Andrés. Sí. Eso queda. Eso yo soy queda de las que una, lo voy partiendo uno, en pedacitos queda en y la voy terminando de asar. Uy, no, eso sí queda pésimo. Eso queda fatal porque no, eso tú la asas rico. Por fuera, por dentro, ¿no? Eso queda igual. Bueno, pero cada cual con su stick a la manera que quiera. Es que sí, usted verá cómo se come su stick. Como cada quien usted verá cómo se come su stick, ¿sí o no? Sí, estoy de acuerdo. Bueno, vamos con música, por favor. Vamos con lo nuevo de Melody Gardot y Sting. Esto salió hace un par de semanas. Canción linda, compuesta por el gran Dominic Miller. Y se llama Say Something. Cuando se conocieron en 1904, Pau Picasso no era todavía Picasso y Fernand Olivier era un aspirante en pintura que trabajaba como modelo en los ambientes bohemios de Montmartre. Había llegado a París huyendo de un matrimonio forzado con un maltratador violador que se llamaba Paul Percheron, que previamente la había violado y cuyas palizas le provocaron 2 abortos espontáneos. ¿Cómo ve hasta ahí, muchachos? Horrible. Muy polémico. Picasso y Fernand se enamoraron fumando opio. Es que Picasso era muy particular. Y durante los siguientes 5 años mantuvieron una relación tumultuosa marcada por los insaciables apetitos sexuales del pintor. Aparte que era posesivo, celoso, ensimismado y según ella, olía a mí como maloliente, ¿no? ¿Cómo? Que fumaba mucho, pero yo no digo nada. Bueno. En la primavera de 1907 salieron juntos de su estudio, donde vivían de forma miserable y se dirigían a un orfanato de la Rue Canincourt. ¿Quiere usted un huérfano? Preguntó la madre superiora Fernanda. Pues elija, madame. Eligieron una niña llamada Raymond, 13 años, aunque según Apollinaire tenía solo 9. Era hija de una prostituta francesa que trabajaba en un bordel de tunecino y había sido rescatada por un matrimonio holandés que, al comprobar que no tenía dotes para violín, la abandonaron. Es que son historias que me gustan porque tienen unos trazos muy finos, ¿no? Muy finos. Picasso, que tiene entonces 25 años y trabaja en la obra que cambiaría el curso del arte, que se llama La Demoiselle d'Avignon, Las Serenitas de Avignon, donde él vivía, un pueblo. Avignon queda cerca a Montpellier. La lleva cada día al colegio y entretiene a esta niña con dibujos. Y de su perra Frica, le enseña palabras y las tablas de multiplicar, que juegan en los cuadernos, le regala muñecas, etc. Y Fernanda pasa horas cepillando su pelo. 4 meses después, Fernando Olivier, lleva de vuelta a Raymond al orfanato. Dijo, no, yo no quiero más esta niña. No. La niña era curiosamente difícil para todos, ¿no? No, pero muy polémico. No. 4 meses y la devolvió al orfanato. Nunca explicaron el motivo, pero según sugiere un autor de una biografía del pintor, encontraron en un dibujo de Picasso a la niña desnuda sentada con las piernas abiertas y lavándose los pies. O sea, Picasso la pintó así. No. Entonces, parece que las niñas excitaban a Pablo. Le inquietaban mucho, le recordaban a su hermana muerta, Conchita. Pues, esta chica, Fernanda, devolvió a la niña y dijo, no, yo no voy a ser partícipe de esta vagabundería. Y creo que fue la razón por la cual la devolvió al orfanato. A veces llegan cartas. ¿Qué más? Qué polémico todo. Muy ¿qué polémico. ¿Qué opinas, Laurita? Difícil, ¿no? Sí, bastante. Pues sabe uno que esos artistas no son como ¿Pablito? Tan cuerdos, pero ¿Pablito? Sí, Pablo, especialmente. Era tenebroso. ¿Pablito? Pero ¿Pablito? No era lo peor. Nivel. Era tremendamente difícil, Pablito. Perfecto, María Julia. Acuérdame que yo tengo otra. Listo. Tenemos la la sección nueva que quedó muy larga, espero que Orlando la haya cambiado, ¿no? La de los holgazanes que la hizo de minuto 40. No. Bueno, a la pregunta, Nicolás, pero muy larga, bro. Mire, pero tranquilo, mire. ¿Te enteraste que durante mucho tiempo pronunciaste mal una palabra? ¿Cuál fue? Hombre, el 95% de los colombianos, Alberto Patiño, dice, decimos Rompoy, hasta los 25 años cuando la cambiamos por Romboy. Bien. Que es peor. Para saber a los 45 años que es Rompoint, Rompoint. Y todo por querer oírse interesante. Es mejor decir glorieta y no fragar el idioma. El Rompoy. Rompoy. Rompoy es bueno, yo digo Rompoy. Yo digo Rompoint. Soldado Orlando, la palabra obvio hasta hace unos meses la pronunciaba obvio. Fue mi papá el que llegó de visita y me levantó con una palmada en la boca, pero aprendí, soldado Orlando. Bueno. Uso varias, naturalmente. Por ejemplo, la calor, cuando hay mucho sol en la droguería, no. Pido esparatrapo. Y si escucho hélices, es un helicóptero. Estoy rico así a la gato del bazar. Esparatrapo. Está buenísimo el tema del día. Es que le dije a Orlando que de entrada era buenísimo. Esparatrapo. En compra y venta de bienes raíces siempre decía mucho cerebro. Para los negocios. No, me corregía así. Papi, se dice cerebro, burrito no. Ah, cerebro, claro, sí. Y cerebro. Pues me acabo de enterar lo del stick a la pimienta. No, mire. Es que creo que no es stick a la pimienta, sino stick pimienta. Es que a la pimienta cuesta. Stick pimienta. Stick pimienta. Hola, Chief. Pronuncié por mucho tiempo mal los productos de paper mate. Es paper mate. No te preocupes. Así es como era. Colgate. Exacto, es Colgate. Es ¿qué como quiere un Colgate? Colgate. Sí. ¿Qué quiere? ¿Me vende un paper mate? ¿Pero qué tal, señor? ¿Tiene un paper mate? Sí, yo a ese señor no le vendo nada. No, yo también le doy una bofetada. Exactamente. Sí, no, Colgate. Sí, un tarrito Colgate. De Colgate. ¿Cómo? No. Colgate. O no, Neutrogena. ¿Me has? No, ¿qué Neutrogena? Deme una Neutrogena. Neutrogena. Sí, eso, claro. Claro. ¿Qué tal esa? Ni más faltaba. Inventando ahí. O Nike. ¿Usted me Maybelline? ¿Maybelline? Pues claro, aquí tenemos Maybelline. ¿Cuál es el problema? Eso no. Maybelline, Maybelline se dice. No, Maybelline, Maybelline. Buenísimo. No, y por ejemplo, Listerine o como... Uno no pide el Listerine, uno pide el Listerine. Listerine. Listerine antiséptico. Y además claro, le ponen antiséptico como si hubiera uno que fuera como miel. No, son antisépticos. Señor, ¿tiene Listerine antiséptico? Yo contestaría... Pero es que no hay de otra, no sirven claro. Sino para eso. ¿Quiere que le dé uno con sabor a miel? Sí, a exacto. Chocolate. La palabra interesting, dice Gloria Pedraza. La dije mal 30 años. Mi amor, pero... Interesting, también es dura. No te preocupes, yo me daba las de intelectual citando a Albert Camus, pero me han corregido muchas veces por la pronunciación de su apellido. Así que siempre quedo como un imbécil. Di Albert Camus, no pasa nada. Ah, era como la señora, Camus? No, la pues. Señora, Camus. La señora Eva Camus. Rey, claro que esta era una descarada. Christian Louboutin, no jodas, también ponte sí. Un poquito preparada. Sí, no, ¿eh? Ponte las pilas un poco, Eva Rey. Un poquito, no te pido que la votes bien, pero algo. Bueno, y ahí vamos, así vamos, el tema se va desarrollando. Yo decía nudo de globo hasta que una amiga de la vida horizontal me enseñó que se le decía... No, yo no puedo leer esto, sigamos. ¿Qué? ¿Qué dice? No lo voy a leer. A mí no me van a meter a que me empiece a levantar todo el mundo. No, estoy cansado de que me huchen. Listo, Emilio, vamos con música, hermano, por favor. Vamos con lo nuevo de Gorillaz, una canción con la participación especial de Elton John y Six Flags. Se llama The Pink Phantom. Se me pase la fatiga. ¿Quién trabajará? ¿Quién yo? Fíjate a otro, ya yo hice lo que iba a hacer. ¿Eh? Hoy se cumplen 30 años del fatídico día en que Stefano Casiraghi, o Stefano Casiraghi, no me diga, perdió la vida en un accidente náutico. Él era muy rico, él era una familia, era un absoluto vago, pero pues tenía plata por lo menos. Billete. Él era de una familia muy rica de Italia y defendía su título de campeón del mundo offshore cuando una ola volcó la embarcación que él iba a 150 kilómetros por hora, la volteó y él se mató desnucado. Sí. El empresario murió con 30 años acabados de cumplir el 8 de septiembre, pero el 8 de septiembre, o sea, no fue, bueno, un 8 de septiembre. Carolina tenía 33 años y tres niños, Andrea, un vago, Carlota, una loca, y Pierre, otro vago. Los niños eran muy pequeños, pero pues conservan el recuerdo intacto de su padre. No sé cómo, ¿no? No, ni idea. No, es que no, uno a los tres años, ¿cómo va a recordar el intacto, se acuerda usted, el recuerdo de su padre? Si le mente, soplan y tose en la fontanela. Exacto. ¿Qué se va a acordar? El mismo chiste de Nico en pero todas las notas de niños. Pero funciona siempre. Mire, este oiga año, las risas. Yo no me acordaba. María Juliana, porque pues, es que a usted le cerebra cualquier tontería. Pero primero Laura, seria, ¿sabe? Uy, Laura, o sea, un tote. Ni se mosquetea. Es que Laura es audiencia difícil. Laura es un tote. Audiencia dura. No, es que lleva mucho tiempo y no le aguanta ni a usted ni a mí nada. La fontanela de Nico. Pero el cuento de la fontanela, bueno, si no le importa absolutamente a nadie, porque él dice, yo sé que es la fontanela. Y todo el mundo, ay, ¿qué es, Nico? ¿Qué es la fontanela? No, yo ni pregunto. Los niños eran muy pequeños, pero conservan el recuerdo de su padre. Este año, sin duda, el trágico aniversario lo vivirán de forma especial, ya que los tres tienen edades similares a los que tenían sus padres en 1990. Hoy tienen esa edad y sus hijos tienen más o menos los mismos años que tenían ellos cuando se quedaron sin papá. Claro. Pierre es un bagazo, 33 años, el pequeño. Tenía tres cuando el papá se murió y se acuerda perfecto del viejo. Esa parte no. Bueno. No, a mí me parece es un holgazán. Su nombre completo es Pierre Rainero Stefano. Sí. El único de los tres hermanos que le ha puesto el nombre de su padre al mayor de sus hijos, que tiene 3 años. Físicamente es el que más se parece a su papá. Es un vago. E igual que él, es aficionado a las competiciones náuticas, con la plata de la señora. Por supuesto, ha participado en la Copa del Rey de Vela en Mallorca y en su barco ecológico acompañado a Greta Thunberg. Es un lagarto, fuera de eso. No, además, fuera trabajo, de eso. Sí, uy, un lagarto. No lo ponen en a hacer algo que es que esa falta de oficio es que lo tiene así. Eso es un pelotudo, pero bueno. No, y está casado con una italiana, Beatriz Borromeo, aristócrata, 2 años mayor que él, no, piche plata. Aunque su relación no fue tan rápida como la de sus padres, que se conocieron en el 82 y se casaron en el 83, por algo sería Carolina, vaga, embarazada Andrea, doble vaga, Pierre y Beatriz se comprometieron en el 2009 y se casaron en el 2015, tienen un hijo, Francesco, de 2 años. Vamos con la segunda figurita, ¿no? Este es el peor. A ver. Andrea, 36 años, lleva el nombre del mejor amigo de la infancia de su padre. Tenía 6 cuando se quedó huérfano. Algo se debe acordar porque ya se le ha cerrado la vaina la esa. Fontanela. Para superar la pérdida necesitó ayuda psicológica. Sus hijos tienen edades parecidas a los que tenía él y a sus hermanos cuando murió. Stefano, Sacha 7, India 5 y Max 2. Andrea vive en Londres con su esposa, la multimillonaria Tatiana Santo Domingo. Ese es el peor de los vagos. De verdad. Ese es un holgazán, un haragán. Hola, pónganse a hacer algo. ¿Qué van a hacer? Carlota, 34, tiene 2 hijos. Rafael, de 6, de su relación con un actor. Y Baltasar, a punto de cumplir años con Dimitri Razán, con quien se casó el año pasado. Esta no es una, esta es una loca, bonita pero loca. Anoréxica, la pequeña localidad francesa en la que la familia encontró refugio tras el fallecimiento de su padre. Carlota, por su parte, estudió filosofía Oiga, hágame el favor, está no, dígame. Quizá buscando respuestas acerca de la vida y la muerte. ¿Qué va a buscar? Nada. Paga. Y su primer ensayo, Archipiélago de Pasiones, publicado el año pasado, estaba dedicado precisamente a su padre. Yo los metería a los tres a la cárcel. No, yo les pongo una viruta y que pongan a virutear un piso o algo, que pongan a hacer algo. Holgazanes de tiempo completo. Es que no ha visto uno que, caramba, levanta. Comenzando por la mamá, ¿no? Sí, ojo, es que Ernest, lo que se de Hanover. No. Estefano, no ha hecho nada. Y Rainiero le entregó el país al señor Aristóteles Onassis y le dio el casino para que viviera libre y nunca le cobró un peso de impuestos y volvió uno de los peores paraísos fiscales del mundo, Monte Carlo. Correcto. Es que de verdad. Una cosa que vagos. Uno no entiende, pues, de verdad. Y Estefanía mató a la mamá en un accidente, ¿no? Que se equivocó de curva. Borracha. Ay, perdón, sigamos. Mentira. No, más palabras, señor juez. Tender una cama. Entre esos tres no tienden una cama, no son capaces. Yo tampoco, pero yo no me casé con tres realezas. Yo no me casé con eso. A mí no me mantiene una nadie. Cama, hombre, sí, normal, una hermano. Llanta. Alguna no, vaina, amigo, prendan. Cuando tenía 20 años, después de ahí, yo no supe qué era esa vaina. Yo hacía todo eso, pero uy, no. Bóteme una trooper, cambiar una llanta. Eso. Se toca entre 9. Alce esa vaina, póngale un gato eso. No toca, eso es fácil. No, me imagino. Sí, una 4x4. Una trooper esa, la que tengo yo. Una trooper, una llanta. Son 12 años para cambiarla. Bueno, esa es mi nota. María Juliana, ¿tienes holgazanes, sí o no? Sí, señor. Y este no solamente es holgazán, sino que se reconoce como holgazán. Dice abiertamente, yo soy un holgazán. Ah, qué bien. Pues es un hombre que demandó a sus padres de por vida porque son muy ricos y lo hicieron dependiente. Ese hombre tiene 41 años, es de Londres. La justicia de Londres no reveló el nombre y protagonizó este caso que para la justicia de Reino Unido es considerado sin precedentes. Pues demandó a sus padres para reclamarles sustento económico de por vida, argumentando que ellos lo habían hecho supremamente dependiente. El abogado del hombre se llama Tim Amos y dijo que sus padres son muy ricos y que podrían cómodamente y sin ningún problema pagar cualquier manutención que la corte pudiera razonablemente ordenar. También dijo que ellos habían nutrido, o sea, que era culpa de ellos que él fuera dependiente los últimos 20 años. De hecho, él declaró que no tiene trabajo desde el 2011, a pesar de tener un título en historia moderna, ser abogado calificado y tener una maestría en impuestos. Este caso fue muy mediático en Inglaterra, sin embargo, el fallo del juez fue el siguiente. Ordenó al demandante que pague a sus progenitores la suma de $77,000 para cumplir los costos del tema legal. Y además dijo que la ley era supremamente clara en cuanto a que un hijo adulto, 41 años, no debería poder llevar a sus padres a los tribunales para obtener financiación. No, pero ese es un tipo de que está buscando moneditas de chocolate. Es que los otros holgazanes que les estoy contando, pero este, son tipos que van de... Es que ¿qué tal si una Andrea va detrás de $2,000,000,000? Con eso mantiene la señora Tatiana a toda la familia. Un poco de holgazanes. No, pero holgazán no, de 41 años demandando a los papás para que lo sostengan, hágame el favor. Yo lo haría así. Caradura importante, le digo. Que él vive en Londres y los papás viven en Dubái. Es que también los papás son ricos. Sí, ¿quién sabe por qué le dejarían de girar el cheque? Yo me siento muy contento como estoy. Bueno, esa es la historia hoy. Y bueno, pues... ¿alguien tiene más holgazanes o estamos bien así para ir al arepaso? Hoy tengo unos arepasos espectaculares. ¿Sí? Uy, hermano, pero espectaculares. Oiga, pues que no lavan un plato esos genios, ¿no? El ejercicio que yo le pongo buscándolos. Gracias. Bueno, Emilio, how about some music antes del arepaso? Some music, perfecto. Esta es una canción que originalmente grabó el señor Donald Fagen de Steely Dan en su primer disco como solista, The Night Fly. Y oí este cover que salió hace unos días y me gustó bastante. Que no piensa, también. Buena suerte. Bueno, es que esto me pareció espectacular. Es la enmienda número 25 de la Constitución de los Estados Unidos y habla pues de la sucesión del poder si el presidente Trump cae a la lona. Él está en este momento regresando a la Casa Blanca a bordo del Marine One, que es el helicóptero más grande que he visto en toda mi vida. Ya está llegando, tranquilo, fresco, estoy viendo el aterrizaje. Son las 6:52 de la tarde, hora estándar del este, y el presidente llega y yo quiero ver cómo se va. Entonces este de paso tiene cuatro preguntas. La primera, si el presidente se muere, no, y gana el que tenga más de dos, y okay, más uno el que tenga las cuatro, y menos uno el que tenga una, okay, para que sepan y no empecemos y el que no tenga ninguna. María Juliana, que no, pues menos uno, pero que no empiece María Juliana, que es que le cambiaron las reglas otra vez, porque yo ya estoy muy sensible con este tema. Bueno. ¿Estamos listos? Sí. Listos. Ok. Si se muere el presidente, ¿quién asume el poder? No acepto que nadie escriba a destiempo. Faltan Orlando y falta... No, falta Orlando. Listo. Todos están correctos. Segunda pregunta. Si el vicepresidente no la puede asumir, ¿quién asume el poder? Se acabó la música. María Juliana, el presidente del Congreso. Laura Hoyos, alguien del Congreso. El presidente del Senado. Orlando Rivera, el presidente del Congreso. Emilio dice el poder, el secretario de Estado. Sí, ¿no? Y Jonathan, el presidente de la Cámara. Muy bien, Jonathan. Ahí vamos bien. Nancy Pelosi lo asumiría. Presidente de la Cámara. Tercero, si Nancy Pelosi no puede, ¿quién lo asume? Si ninguno de esos puede, ¿quién lo asume? Sí, ya no pudo el presidente, el vicepresidente y Nancy Pelosi no pude. ¿Quién lo asume? Qué buena le paso, ¿no? Ay, no sale. Ay, ya. Le corresponde, a ver qué dice María Juliana, el presidente del Congreso. No, eso no es correcto. No. Laura Hoyos, alguien del Congreso, pero después qué puso, alguien del Congreso, alguien del Congreso. Eso no es correcto. Orlando Rivera, pues este sí es un clásico. La oposición, ídolo. Bien. De ídolos. ¿Cómo estás, Orlando? Me gusta. Claro. ¿Cómo está esa? Me gusta. ¿Cómo estás? Claro. Biden, pues. A ver, ¿cómo está tu sonido que me dijeron que cambió? ¿Qué hubo, Orlando? Bien. Feliz. Pésimo el sonido. Eso sí, ¿para qué? Nicolás Samper, el secretario de Estado, y Jonathan de la FM, el secretario de Estado. La respuesta correcta es el presidente del Senado. Charles E. Grassley, que hoy en día tiene 87 años. Esta no la pudo nadie, la anterior, bueno, chapó para Jonathan. Tranquilo. Muy bien. Los originales. Jonathan. Chapó. Menos uno para todos. ¿No? Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Después de eso se los tengo, ¿no? Pero ¿para qué? A ver. Muy largo. No, usted sabe que antes, en la época de Franklin Delano Roosevelt, lo tenía, es que no me acuerdo aquí dice, pero espero lo leo para cultura general. Entonces, a ver, era el vicepresidente, presidente de la Cámara y después presidente del Senado. Sí, eso es lo que es ahora, pero antes imagínate que eran los miembros del gabinete, los ministros, hasta que Roosevelt dijo, no, el presidente es gente con elección popular, y por eso están esos tres nombramientos. ¿Me explico? Porque los otros no son, tienen que ser por nómina, por nombramiento del pueblo. Bueno, ¿cómo darle paso, Laurita, por favor, para no molestarte? Yo sé que estás sensible. Orlando tiene menos 4 puntos. María Muy Juliana mal sonido, Orlando. 3 puntos. Nicolás tiene menos 2 puntos. Yo tengo menos 1 punto. Y Jonathan está en ceros. Muy bien, lo felicito a Jonathan. Despegamos, por favor. Vamos con música, Emilio, por favor. Vamos a continuar ahora con esto que dice así, el nuevo sencillo de Kylie Minogue, Magic. Los originales en Technicolor. Y también en blanco y negro. Bueno, mi Laurita. A ver, mi reina del cine, ¿qué nos tienes para hoy, mi amor? Pues el tema del cine, Jaime, está bastante complicado con el coronavirus. Ya se anunció, sí, por ejemplo, que el estreno de grandes producciones que eran muy esperadas este año, pues cada vez se va corriendo más. Y es el caso de Rápidos y Furiosos 9, de toda esta saga, pues que ahora viene la novena entrega. Y que inicialmente estaba programada para estrenarse el 2 de abril, pero con el retraso de la llegada de la última película de James Bond para esa misma fecha, pues ahora se han visto obligados a cambiar su lanzamiento para el 28 de mayo del 2021, que también puede ser una fecha sujeta a cambios, porque pues no sabemos qué vaya a pasar de aquí en adelante, pero la verdad es que el tema del cine sí está bastante complicado, y los cinemas también. Vamos a ver entonces qué pasa, qué deciden con ese tema, porque no sé si la gente esté yendo mucho a cine. Bueno, mi amor, ¿y qué más? ¿Qué ha pasado? ¿Has visto peliculitas? Óyeme, sí, me vi una, bueno, dime, que me gustó. ¿Cuál? Harto. Dark Waters. No sé si la has visto. No me digas, la estaba viendo hoy. Iba a comenzar el programa y la paré. Me faltan 40 minutos. Él está muy afeminado, ¿no? Te lo quiero decir. Mark Ruffalo, no. Un poquitico. Y gordifloncito. Está gordo. ¿Qué? Sale un poquito. Cortiflón. Un poquito. Gordiflón y cortiflón. Sí, picochón. Está piconcito. Pero la película es muy buena, está basada en la vida real de un escrito que se hizo en un periódico que se llama El hombre que le hizo la vida imposible a DuPont. DuPont es, una de las firmas químicas más importantes, se inventó el teflón y el teflón producía cáncer. Esa es como la historia. Yo creo que ya lo mejoraron, pero en los 60s producía cáncer. Producían teflón, los desechos los echaban al agua y la gente se empezaba a morir de cáncer. Esa es la historia. Me va. ¿Se acuerdan de Erin Brockovich? Es como de lo mismo, ¿no? Esas historias complejas. Sí. Sí, Brockovich, no, pero está. Claro. Oiga, sí, es y sale Bill Pullman muy desvencijado y mal. ¿En serio? Mal abogado, oiga, Laura. Pero Bill Pullman siempre lo ponen a hacer de eso, ¿o no? Pero ¿o mal presidente? Abogado. No, no, sí. Él fue presidente. Es pero presidente sale de abogado, o abogado. Siempre. Tartamudo y no puede hablar. Yo no sé. Lo pusieron como. Usted es mal abogado y tiene que hacer el papel de mal abogado. Y el tipo se ha pegado una lucida. Ah, me faltan 40, no me cuentes. Buenísima, Dark Waters, los niños que bebían esa agua se les ponían los dientes negros. ¡Ah! Negros. Sí, todo, el ganado. Complicado. No, el ganado empezaba a enloquecerse, ¿no? Sí, también. Sí. Pero es sale uno como chocado con el tema. Pues, claramente. Pero qué coincidencia que tú y yo veamos la misma película hoy. Yo estaba que la veía hace rato. Bueno, sí, vi la película, güey, yo les conté la de Marte, ¿no? La terminé el weekend. Sí, sí, sí. No, mire, es un bodrio, pero el último capítulo es más malo que todos porque es drama humano. Pero los últimos 10 minutos que a uno lloró, yo lloré media hora. ¿En serio? No me pregunten por qué, sí. Y queda en continuación, ¿no? primera parte es la llegada a Marte, la segunda es quedarse en Marte y la tercera es devolverse a la Tierra. Si ponen más temporadas es que son unos holgazanes, ¿ok? Yo hubiera resuelto la primera, la segunda y tercera en 10 capítulos, Laura. En 10 les entrego la serie. Pero el ¿pero dinero... es larga? ¿De los capítulos son largos? No, 48, no, son chéveres, pero son breves. Son como la vida de ellos y es un drama humano. No, es un bollo complicadísimo. Away. Ellos salen para Marte y pues ir a Marte ya, yo no puedo volver a explicar lo mismo. Ir a Marte, esa vaina queda a 9 meses de la Tierra. Marte es el es más lejos del Sol que la Tierra. Es para atrás, o sea, es más frío. Entonces se tiran 9 meses y entonces tienen que encontrar la nave que los va a devolver donde van a organizar y tienen que vivir allá otro año mientras se alinean otra vez los planetas. Entonces hay un man que sabe cultivar frutas y no sé qué. Igual a The Martian con Matt Damon, dice que ganó premio Globo a mejor comedia. ¿Qué comedia era esa de Ridley Scott? Pero bueno. Entonces, yo tengo sí, ya pues una mira película. Qué coincidencia, Laurita, que tú y yo hayamos visto hoy la misma película. Yo la vi qué hoy. ¡Qué conexión! Pues sí, es que el sexo conecta. Dime, Laura. ¡No! ¿Cómo? Ah, ok. No, el sexo conecta. Yo la vi el fin de semana. O el apetito, el appetite for destruction. ¿Sabes cuál ya nos podemos ver, Lau? ¿Cuál? Mulan. Acordémonos, recordemos que esa pues película que iba a ser... Plataforma. Claro que sí. No, pero ya te voy a decir que la vas a poder ver. Esta película iba a ser estrenada en marzo, ¿no? No se pudo por temas de pandemia. Sí. Disney tomó una decisión sin precedentes que fue lanzarla en su plataforma Disney Plus, que todavía no ha lanzado para Latinoamérica. En Latinoamérica se lanza el próximo 17 de noviembre. En el resto del mundo ya está. Sin embargo, esto fue el 3 de septiembre, si no estoy mal, 3 o 4 de septiembre. Sin embargo, a partir de mañana, 6 de octubre, se va a poder ver esta película en otras plataformas como Amazon. Disney tomó la de ponerla también en otras plataformas para comprarla. O sea, no es que va a estar disponible en Amazon Prime, sino que hay que como rentarla en la plataforma. Porque quiere claramente recuperar la inversión de más de $200 millones que hizo en esa película tras no haberla podido estrenar en cines. No, pero la película Mulan ya fue directo a Disney Plus. ¿Pero cuándo estrenan Disney Plus en Colombia? En Colombia pues 17 de noviembre. Pero a partir de mañana, de este año. Sí. Pero a partir de mañana se puede ver en Amazon, se puede comprar en Amazon, por Amazon Prime. Ah, yo sí quiero ver esa vaina. Debe ser un bodrio llevado a las más altas dimensiones. Creo que costó $200 millones, pero yo sí la quiero ver. Esa negra preciosa. Perdón, no es negra, es japonesa. Eso es una preciosidad. Preciosidad oriental. Viene, ¿cómo se llama? No, eso no es un problema con los señores que quieren invadir a China. Eso es un problema delicadísimo. Para eso bueno, hicieron la gran muralla china, para no permitir que esos salvajes se metieran allá. Estaba Mulan defendiendo a su patria. Los unos. ¡Nico! Tenemos una persona experta en el tema de Mulan. Experta en Disney. Bueno, Trump ya llegó a la Casa Blanca totalmente infectado. Pero no, el tipo llegó, se acaba de quitar la máscara. Y de aquí se la acaba de quitar delante de todo el mundo. Sí. Saluda en el coso y se larga. Está totalmente peluqueado. Además le cuesta, es que el video está muy gordo, hermano. Es que sí, está fofo. Está un poquito. Está muy fofo. Es que le conecta, le pusieron mucha vaina. Entonces está un poquito inflamado. Las manos se las veo muy gordas. Si no le sale un anillo nunca. Bueno, me escribe Juanita Benavides, que cómo me pareció Tenet la segunda vez que la vi. Pues espectacular, no se entiende nada, pero es espectacular, o sea, cada vez la entiendo un poquito más. Es que Christopher Nolan es bueno, y ya, ¿qué más de vainas, muchachos? ¿Alguna otra cosita de cine, mi amor, Laurita? No, yo creo que así, bueno, están ya confirmaron a Alicia Vikander para que comience ya su rodaje de Tomb Raider 2. Uy, no, pero tú te acuerdas de esa escena de ella, te acuerdas de esa escena cuando se le ve esa, ese, no, es que yo para qué hablo, tú te acuerdas, ¿no? ¿En esa película? En la danesa, ¿la qué? ¿Cómo se llamaba? Ah, la chica danesa. Ah, la chica danesa, sí señor. ¿Tú te acuerdas una escena por detrás que, no sé, tiene una cosa como pesada que le caía un poco? Es que no sé cómo explicar. Laura, yo te lo decía no, privadamente. Salía y... No, es que le no, cae una cosa muy pesada. No sé, pero es muy pesado. O sea, la gravedad le cae una parte claro, muy bonita. La delata, ¿sabes? La gravedad. La delata, sí, la gravedad. Si no era gravedad, estaría totalmente normal. Incólume. Pero uy, la perdón, delata perdón. La gravedad. No quiero molestar más. Vamos con música. Un segundito, pero antes... Vamos a leer a los oyentes, hombre. Sí. A nuestros muchachos oyentes que a la pregunta, ¿cuál, Nico? ¿Te enteraste que durante mucho tiempo pronunciaste mal una palabra? ¿Cuál fue? Yo les digo 500 en inglés. Y no me arrepiento, pero me da pena contarlas porque son unas muy mal pronunciadas. Muchas gracias. Me fui de rabo cuando descubrí que la palabra esfero no estaba en el diccionario. Sin embargo, fue más duro el golpe cuando vi la conjugación del verbo satisfacer. Ejemplo, el pony satisfizo sus necesidades pélvicas. ¿Cómo? Se llama. No, yo no leo más. ¿Qué? Hay dos palabras que para mí, Chief, no tienen perdón, solo guillotina. Pizza y Pepsi. Uy, pero esa de pizza la dice todo el mundo. Yo decidí también... Yo creo que también, yo digo pizza. No, digo, es pizza, que es terrible. Pizza, y yo decidí pizza. También, señora suegra, ¿usted qué quiere? No, quiero una pizza. ¿De qué la quieres? ¿Qué más? Una pizza. Listo, va con pizza, ¿no? Sí, esa es buena. ¿Mami, qué quiere? Yo quiero una hamburguesa. Listo, ¿de qué la quieres, mami? Claro, exacto. Es que no, pero ¿usted qué va a corregir ahí? ¿Cómo debería persona ser? Antigua. Pizza. Contejo, hamburguesa, pizza. Hamburguesa. No, hamburguesa, sí, sé decir, pero ¿cómo así? No, hamburguesa dicen muchas antiguas. Con J. Exacto, no, es hamburguesa. Hamburguesa es una mezcla de hamburguesa y hamburger, un cruce claro, de dos idiomas latinos. Divino. Muy la bueno. De pizza debe ser pizza, métale una T, pero eso es dificilísimo, con pizza, bro. Es pizza. Pizza. Sí. No, eso es normal. O pizza, hay gente que dice pizza. Sí. Una pizza es tremendamente sí. Mal. Y hay gente que a la ciudad de Pisa le dice pizza. Y yo dije, no. Ah, no. No importa. Y yo, no. Se dice pizza. Yo dije pizza. Dijiste pizza. Ahí usted, ¿qué más dice? Yo dije pizza. Ah, bueno, listo. Yo callado. Pero claro. Pasito al oído, ¿no? Claro, suave, no, suave. Amor, qué pena mi vida contigo. Yo no vuelvo a decir nada. O sea, fresca. Y no me... Y de verdad, pero es que te lo dije al oído. Yo no estoy haciendo... Dije... ¡Pizza! Sí, exacto. ¿De qué quieres la pizza? Yo quiero una pizza de pollo. Mi amor, dijiste pizza. Dije pizza. Ah, perfecto. O sea, ya, yo ya esa, listo, pierdo ya. Es, ¿y usted para qué hace esa pelea? Sí, uno para qué. Pizza se mete con ahí. T. Pepsi con P. Hey. Pepsi con T. Pepsi. Pizza con C. No importa, divino. Yo ya no corrijo, o sea, yo tienen que decir una vaina muy brutal y aún así digo, ya vengo, voy al baño y me retiro, yo no digo nada. Hoy en día yo no corrijo a nadie, es que ¿para qué? Terminan unas vaciadas. No, ¿para qué? De acuerdo, eso es no, meterse es que en un lío. Tienen unas levantadas. ¿Qué quieres? Stick, pimienta, perfecto. ¿Cómo listo. Quieres el stick? Exacto. Señor, la señora quiere un stick y el mesero dice... El stick aquí es buenísimo. ¿Y usted qué hace? ¿Y usted qué para dónde coge? Nada, listo, callado. Nada, coma callado. Los dos están claros, mijo. Cómase callado stick. Su stick. Sí, cómase callado su stick, hermano, porque. No, buenísimo. Bueno, vamos a seguir leyendo si les parece. Es que anda. Es que yo me di un golpe muy fuerte hace una semana. Muy fuerte. ¿Verdad? ¿Cómo va tu brazo? Óyeme, es que yo no me he dado cuenta y la mitad del brazo no me lo había visto. ¿Y? Y la mitad que no me había visto está peor que la primera. No, la primera está, ahorita mando fotos de recuperación de la... Pero la segunda, parezco un mono, parezco un orangután. Uy, no, yo creo que fue muy fuerte. De hecho, dos golpes en las rodillas. No siento los tobillos, debe ser que está un poquito inflamado el sistema circulatorio, yo creo. No, bueno, sigamos. Cuidado, hombre. No, pero qué cuidado puedo tener ya. Ya que no. Cuando estaba malito de las entrañas decía indigestado. Pues está bien, porque está mal. Estoy indigestado, sí, o indigesto. A mí no, parece bien. Indigestado, ¿no? Indigesto, indigesto. Sí. No, no sé. No sabemos. No. Creo, ¿no? No, no sé. Indigesto, no lo sé. No sé eso. Es que hay palabras, Nico, muy difíciles. Sí, hay palabras. Por ejemplo, el famoso debate entre pago y pagado. Ese es un debate largo. Uy, que no, se resuelve muy fácil. Hágale. Me encanta la cultura esa suya tan enorme. Se dice pagado. Se dice pagado. Eso me lo enseñó. Está pagado el servicio. No se puede decir el servicio. No está pago. No. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Y como dice usted, una prepago. Y ustedes me van a perdonar, pero es que así lo leí en una columna de Alfredo Iriarte, que era un hombre que sabía mucho de lengua. Rosario de Perlas, su columna en El Tiempo. Y él explicaba esa diferencia entre pago y pagado. Y lo escribió en El Tiempo, ojo, no, esto es, no, no es que yo esté. Pero después no vino un tipo Fernando no sé qué, que era un canzón. No, era Manuel Dresner, puede ser, que en El Espectador. No, un Fernando bueno. Tal en El Tiempo. Era bueno. No, Maco, Fernando. Uy, ese era. Tipo era una vaina como de los tiempos y los verbos. Era una jarra. No, Alfredo Iriarte era una berraquera. Y bueno, un escritor además magnífico. Unas novelas maravillosas. Les habla Gustavo Álvarez Gardiazábal. Bueno, ¿usted sabe cuál era la explicación? De pago y pagado. Es muy interesante. Él decía, porque es que usted no dice. Y además un señor de gafas y bigotes así. Usted no dice, es que el niño está cago. Un genio. Pero ¿para qué revisar eso? Eso está muy raro. Bueno. No, pues lo digo Alfredo Iriarte. O sea, es que no. Bueno, vi a Way, pero cuando empezaron a llamarse cada rato como si nada, estando a millones de kilómetros de la Tierra y por video, y no se corta nunca, pues es un bodrio, dice Mac. No, Tanico. Bien, hombre, 5-4. La palabra, como la decía, era esfínjeres. Ahora la digo perfectamente. Saludos al Peter Pan de la radio. De la Gracias, Nico. Yo le decía al Sin Esquinas hasta que una amiga me enseñó. No, es que estoy mucho ordinario. ¿Qué? Se pintaba bien. Camilo, qué bella anécdota. No sé cuál. 7 les gustó. John Torres, el Dow Jones subió 465 puntos. Es que es increíble este señor. El Nasdaq subió 257. Es que es increíble este señor. El Standard & Poor's subió 60. No, es que ese tipo está volando. Y el dólar bajó 39. Jaime Guachimán, para hacer referencia al vigilante. ¿Sabes que eso es correcto, hermano? Dentro del diccionario cachaco, creo que Guachimán funciona, ¿no, Nico? Sí, en el bogotálogo de Andrés Ospina. Sí, debe estar. Ahorita sí, lo busco, funciona, que debe estar por aquí. Sí, pero funciona. Ese desodorante Arden Formen siempre fue para mí Anden Formen. Y ese jugo de Gatorade, hasta que vi una propaganda en inglés, entendí todo y cómo se debía pronunciar y me sentí como un animal. No, claro, Gatorade no, eso sí es Gatorade o alguna vez. Milardo decía Gatorade. Bien, pero no Gatorade, eso sí hay que meterlos a la cárcel. A ver, cuando hay varias gente conmigo decía, vemos 4, pero aprendí que es hay 4 conmigo. Claro, perfecto. Durante años utilicé la palabra camparta para referirme a la pancarta. Camparta. Eso me recordó cuando Petro una vez pronunció el nombre de una serie como The Walking Dead. ¿Cómo se llama esa serie, Laura? ¿The Walking Dead? Exactamente. Es que no la he visto nunca en mi vida. Intemperie, hasta que sabía que era intemperie, ¿verdad? Correcto. Los que pronuncian stick creen que ese par EA se pronuncia como RIT. Y poco recuerdan sus otras pronunciaciones. No, nadie le pone. ¿Usted cree que mi suegra piensa en RIT? No, stick. Que era un stick. Cree que uno hace esas. ¿Elaboraciones mentales? No. ¿Qué quiere, mi amor? ¡Un stick! ¡Término! como una suela de zapato, mijo, ¿cómo que quiere? Dele. Bueno, mijo. A ver, Emilio, ¿cómo vas de música hoy? Bien, vamos. Está muy bueno hoy. Es que, ¿por qué los lunes es tan bueno? ¿Será que a nosotros nos hace falta trabajar, Laurita y María Juliana? A mí me hace mucho falta. ¿Será? Uy, no. No, yo descansé rico. Mira, yo dormí como un animal, pero cuando uno duerme tanto y no chupe mucho, no sé, fin de semana tranquilón, relajado. Cortiflón. No, solo me senté a ver vainas. A Wayne nos faltaban 3 capítulos, un bodrio. Llevado a Marte, pero bueno, es que llegaron a Marte. No, perdón, van a llegar a Marte, disculpen. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué está, ¿se está comiendo bueno, las bueno. uñas o un bocadillo? Beleño. No, un padrastro. Está comiendo bocadillo rote. Un padrastro, bueno. Me estaba arrancando. A ver, Emilito. Padrastro. Vámonos con musiquita, okay. Brother, sí. Bien buena, vamos porfis. Con esto. ¿Qué pasó con Mariah Carey? ¿Me contaste algo? Uy, sí, imagínense. Vamos esto, con eso. Vamos con esto, imagínense que... Vamos a votar bueno, cosas bellas. Pues, no, no tiene nada de bello lo que les voy a contar. Ah, no, yo no sé. A mí me parece bella entonces, ella. Y me parece una turgencia. He hecho cuentos no. tremendos, sí. Claro, es pero que salieron entrar, las memorias de ella y... Nicolás con un cuchillo japonés del mercado de su... Ah, no, eso sí. ¿Qué? Bueno, pues les voy a decir algo. Noster. Si bien ustedes dicen que toca entrar con un cuchillo doble, japonés, doble cuchillo. Tommy Mottola literalmente le entró con un cuchillo. No, imagínense no, que... Hombre, no hables así de sí. Tommy, el tipo no tiene, el tipo es un hombre perfecto. Dale. Les, miren la que pasó. Imagínense que, bueno, durante todos estos años hubo chismes de que Tommy no fue exactamente el mejor marido con ella, ¿no? Pues salieron sus memorias el viernes, las memorias de Mariah Carey. El libro se llama The Meaning of Mariah Carey. Y pues les cuento cositas. Imagínense que, primero que todo, la casa a la que, en la que ellos vivían, en Bedford, New York, ella la llamaba Sing Sing, refiriéndose a, obviamente a la famosa cárcel de Estados claro. Unidos. El tipo la tenía encerrada. Por ejemplo, ella destruía todo lo que le sugerían sus estilistas. También, por ejemplo, se peleó con el publicista de ellos una vez que se publicaron las fotos de la boda de ellos en la revista People. Pero como que el tipo le gustaba mucho pelear con ella enfrente de otras de otros ejecutivos de la industria de la música. Por ejemplo, en una cena en la que ella le dio mucha coa a P. Diddy, pues resulta que el tipo no era fan. Una cena además de Thanksgiving, de Día de Acción de Gracias. Y entonces el tipo básicamente perdió los estribos, perdió todo el control, perdió su temperamento. Y básicamente golpeó firmemente con su mano la mesa y dice, señores, les informo que a partir de ahora el Thanksgiving queda cancelado. En otra de esas, imagínense que el tipo, ella dijo algo que seguramente a él no le entró bien. Y el tipo literalmente agarró un cuchillo con mantequilla, se lo sostuvo a la cara. La gente que trabajaba para él miraba eso y no decían absolutamente nada. Y dice, después de lo que parecía ser un largo tiempo, de que lo parecía ser una eternidad, lentamente él arrastraba el metal a través de mi cara ardiente, lo bajaba por mi cara ardiente. Fuera eso, pues fue tal el nivel de enfermedad que llegó Tommy Mottola con Mariah Carey, que ella decidió que quería volverse actriz. ¿Y qué pasó? Se metió con un profesor de actuación y secretamente arrendó un apartamento al lado para poder borrarse al lado del profesor. Y como si eso fuera poco, no se puede ir al apartamento al lado con el profesor, es un poco no, y como si eso fuera poco, la primera película que ella hizo como actriz, Glitter, que es famosa por ser uno de los grandes fracasos en la historia del cine, ella ya se había salido de Sony Music en esa época. Recordemos que Tommy Mottola fue el presidente de Sony Music y fue el que descubrió y lanzó a Mariah. Eso sí hay que acreditárselo. Y en ese sentido él fue como Clive Davis con Whitney Houston. Está muy larga la vaina, ¿no? Concreta. Y él trató de sabotearle la película. Imagínense que, por ejemplo, él básicamente mandó retirar de los almacenes todos los ítems de promoción de la película. En fin, imagínense, esto es apenas una muestra de lo que fue la vida de Mariah Carey con Tommy Mottola. No te sientes al lado de Nico, te lo ruego. No, ya estoy aquí cerrando, ya acabo de cerrar, de hecho. ¿Y qué vamos a oír? Pues cuando Mariah finalmente se separó de Tommy Mottola, ella sacó un disco llamado Butterfly, porque finalmente se sentía libre. Vamos a ver el primer éxito de ese disco, que se llama Honey. Oh, honey, 8.5. En los originales, el mundo al instante. Bueno, vamos con el mundo al instante, a la sí o no, Nico. ¿Echamos cháchara? Echemos cháchara. Echemos cháchara. Lo mío es conversar, es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. ¡Malo! No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico. Eso. Y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los ¡divino! Originales de la FM. ¡Borracho! ¿Se acuerdan del sapo bufo? ¿Cómo olvidar al sapo bufo? Es como olvidar. ¿Te acuerdas del sapo bufo, Laura? Claro que sí. Nacho Vidal, que le dio de la boca a otro señor sí. El veneno del sapo bufo, y el otro señor se murió y lo metieron a la cárcel por intento claro. De homicidio. Pues lo encontraron la semana pasada andando en las carreteras con los ojos desorbitados blancos. Haciendo zigzag, lo detuvieron. No sé qué le pasa, Nachito. Mucha cosa inflamada y mucha cosa grande, sí. Pero la cabeza la tiene totalmente recogida. Eso es todo lo cuidado. Que tengo que decir. No diga eso porque él lo amenazó a usted. A mí me dijo, donde yo vea a ese señor lo agarro y que se acuerde quién es Nacho Vidal. Lo voy a dejar como una... como un kebab. Sí, sí, sí, sí. ¿Cómo se llama el fruto parecido a la guanábana, el local? Anón. No, hay otro peor. Sí, como un anón. A la guanábana. ¿Pero cuál es el otro? No, el otro se llama chirimoya. Lo voy a dejar como una chirimoya, espera y verá. No, si como no, un anón. Como un anón. Como un anón. Yo, no, más no, bien, no. Le diría. Daniela, o sea, despístalo, yo no aguanto, yo no aguanto nada. Ay, me ayudaría Laura Acuña. No, sigamos. No, adelante, muchachos. Nota internacional, Nico, Laura, María Juliana, todos. Bueno, mire. Picadita a todos como yo. Muy piconcito, porque el detective Dave Boone... ese es ídolo. ¿Cómo? Imagínense, no es nada de Daniel Boone, pero... este señor se dio cuenta de quién había cometido un robo en una casa en Inglaterra. Porque se han robado varios elementos y tal... Y en las pesquisas o en el reconocimiento de campo de los detectives, el tipo encontró un melocotón mordido. Y dijo, esto puede servir. Y se llevó el melocotón. Lo sometieron a pruebas de ADN. Y en efecto, el ADN encontrado en el melocotón correspondía a un tipo con antecedentes penales muy fuertes. Entonces dijeron, ¿será que este fue el que robó? Entonces fueron detrás del hombre, encontraron las cosas que se han robado y le dijeron, pero venga, ¿usted qué fue lo que hizo ese día? Y dijo, no, pues yo me robé unas cosas y vi que había un frutero, una fruta y me la comí, pero pues la boté ahí en el piso. Ese descuido del ladrón hizo que hoy tenga que pagar 60 años de cárcel. Se dejó pillar. Así de fácil. Por quererse comer ese melocotón y dejarlo ahí botado, como para hacer el daño además. Call me by your name. Con, sí, quedó mucho ADN en ese melocotón. Muy Pobre verde. Trump. Bueno, María Pero Juliana. Una verdura importante. Internacional, mi vida. Piconcito. Piconcito. Una deportista rusa, ya se llama Ana Turaeva. Es pesista. Divina. Solo con el nombre. Divina. Te mando la foto. Turgenteva. No quiero verla. Bueno. No quiero ver. No te la voy a leer. No te la voy a ver porque debe ser un poquito deforme. Dale. Pues ella, la verdad es que se ve muy masculina, es tusa, es muy fuerte, muy grande, muy musculosa. Bueno. Viga, como diríamos acá exactamente. Pues ella iba a viajar de San Petersburgo a Krasnodar con escala en Moscú. Y Nico le pasó. Sabe qué es Krasnodar, él sabe. Claro. Y por allá estuvo. Saransk. En Krasnodar nunca estuvo. Pero sé, pues, de Ekaterimburgo. No sabe nada. Dale. Pues denunció en sus redes sociales que antes de abordar el avión, no la querían dejar abordar. Pues básicamente las personas del counter le decían, no, es que usted no puede abordar el avión porque es que su pasaporte dice que usted es mujer y usted no es mujer. Pues sí que le empezaron a hacer preguntas íntimas, dice ella, que le empezaron a preguntar acerca incluso de sus actividades en su cama. Porque decían que tenía que demostrar de alguna manera que era mujer, porque si no, no podía abordar, porque estaban diciendo que había falsificado el documento por su apariencia física, mejor dicho. Ella denunció esto en redes sociales, dijo que se sintió humillada, que todo esto lo hicieron, por supuesto, delante de muchos pasajeros. Y la aerolínea, después de que ella hiciera público este caso, le pidió disculpas y le dijo que iba a tomar cartas en el asunto para que ese tipo de cosas no volvieran a suceder. Pero pasó un muy mal rato Ana Turaeva en su viaje. Muchas gracias, preciosa. Ahorita dicen, ah. Bueno. Levantándose a la paisa y sin éxito. Bueno. Laurita, mi amor, ¿cómo vas? A ver, cuéntanos algo. Bien, pues continuando con el tema de las series, pues resulta que Amazon Prime Video está preparando una serie sobre la vida de Amancio Ortega. Todo esto basado en una biografía llamada Así es Amancio Ortega, el hombre que creó Sara. Cuando se hizo esta biografía, contó con la participación de él, relatos de él, relatos también de las personas más cercanas a él, y pues dicen que van a mostrar cómo fue toda esta historia y cómo fue el crecimiento de este hombre para lograr tener este gran imperio que es Inditex. Oye, es que Amancio, es que yo me he leído muchas cosas de él y el tipo es muy bueno y tiene un búnker impresionante. Creo que en Extremadura, yo no sé dónde es, pero bien, allá en arriba, en el norte, en Galicia. Pero él lo que ha hecho es que se ha fusilado todos los diseños de todos los grandes del mundo y los hace por $80. A eso cada día sube más, ¿no? O sea, Uniqlo, que es una vaina japonesa, comenzó con $12 las chaquetas, hoy valen €150, ¿no? Dímelo a mí, sí, Dios. Sí. Me doy la bendición. No. Me tienen totalmente como un anón. Gracias. Bueno. No, el anón es rico. Es como la chirimoya o como la guanábana. Me acordé, mijo, le compré un anón y yo más asustado. No, de verdad. Bueno, entonces vamos con el tema del día, Nikito, antes de ir con el arepaso. Tema del día, mijo. Claro, ¿te enteraste que durante mucho tiempo pronunciaste mal una palabra? ¿Cuál fue? Tema del día, cuando pequeña yo decía, llamen a William. Y me decían, es William. Claro. No, pero yo conozco un William. Y lo adoro, pero nunca volví a hablar con él. Porque me claro, William, el del Arsenal hoy. No, William Lucumí, de Tumaco. De verdad. William, mejor no, yo me llamo William. William. William, con N. Negro, bello, gordo, ¿no? ¿O está bien? Ni tan gordo ni tan flaco. Pero con su risa y sus dientes divinos, el negro. Sí. Saludos a todos, en especial a Laurita. Siempre decía Volkswagen, Pues es que es así, Volkswagen, en buen francés. En mi juventud vi una serie llamada Sabrina, la bruja adolescente. Duré años con un perfecto tarado diciendo adolescente. Adolescente. Y Ricardo Soto Zapata dice, un día mi papá, me siento de retorno, bájale a mi retorno, por favor, Jonathan. Un día mi papá mandó a mi hija mayor a la tienda a comprar un bugalú. Mi hija le dijo que se decía bubalú. Mi papá me dijo, pida un bugalú a ver qué le despachan. Cuando estaba malito de las entrañas. Bueno, no, es que no está fácil el tema, pero está buenísimo. ¿Por qué? No, porque la gente pensando, yo tengo 500 palabras, pero pues yo no me voy a vender, pero tengo 500 palabras en inglés mal y frases mal traducidas. No, no, no, hermano. O sea, yo era un absoluto ridículo. Pero pues es que a uno le tocaba en 1974 lanzarse al ruedo, hermano. Sí, pues ¿qué hace uno? Hoy en día, ¿qué hacía uno? Se lanzaba al ruedo. Con un viaje a Estados Unidos de 10 días, ¿quién hablaba bien inglés? Yo me tiraba, qué cara. Oyendo música aprendía, pero pues me costó unos pequeños años. Bueno, muchachos, a ver, Emilio, en segundos vamos al paso número 2. Mucha suerte a todos, Dios. Ok, vamos entonces. No. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Mucha suerte a todos. Tienen solamente 20 segundos. El barco no. El cuadro se llamaba Levato. Lo hizo Henri Matisse. Y pues era como una especie como de recortes de papel, que fue una época de él que hizo en 1953, un año antes de su muerte. Y pues fueron 100.000 personas al Museo de Arte Moderno de Nueva York. Y nadie se percató qué fue lo que pasó con ese cuadro, qué fue lo que pasó que no estuvo correcto del museo. Nadie se lo percató. ¿Qué fue? Eso es todo. Y mañana, ¿por qué Picasso devolvió la hija que había adoptado en un orfanato? Ya lo dije. Es que yo me confundo. Se acabó el tiempo. Vamos a ver qué dicen. Orlando, ¿cómo está, amigo? ¿Cómo le va? Hola, Jaime. No, muerto. Muerto, no di con nada. Oiga, tiene buen muerto. Sonido. Subámosle a ver porque estabas muy mal. Ahorita estás bien. Habla, por favor. Hola, ahora sí. No, decía que ahora muerto, sí. Que ahora sí muerto. Pero ¿por qué cuando te di el primer paso estabas sonando peor que por teléfono? Porque es que se está, sí, correcto, estamos tratando de mejorar el software y ya parece que ya lo tenemos claro. Ya tenemos claro cuáles son las fallas, cuáles pueden ser. No, bueno, Jonathan dice, le faltaba una esquina al cuadro, Laura no estaba en la posición correcta, María Juliana estaba colgado al revés y Nicolás era una imitación. El Museo de Arte Moderno de Nueva York, con especial cuidado a la hora de colgar y presentar sus obras, tuvo un gran despiste en 1961. Ese año, en octubre, el museo inauguró una exposición dedicada a Henri Matisse. No, es que soy fuerte. Bueno. En la que los asistentes pudieran disfrutar de las últimas obras del pintor. Fueron muchos los apasionados de su trabajo que acudieron a la muestra. 100.000 personas, incluyendo críticos y expertos de arte, pero ninguno se dio cuenta del error. Estuvo 47 días mal. La obra la levantó, realizada con recortes de papel. Matisse la pintó en el 53, un año antes de su muerte, y fue Geneviève Habert, un corredor de bolsa aficionado a la pintura del maestro francés, que se percató del error. No le cuadraba que el reflejo del barco tuviera más detalle que el barco real, así que, para aclarar la duda, compró un catálogo con los trabajos del pintor, en el que encontró cómo era la pintura de Matisse. El hombre quiso avisar a los organizadores de la muestra que lo pusieran correctamente, pero no le pararon bolas. Le contestaron en francés: usted no sabe lo que es nada, váyase. Viendo que no le hacían caso, se dirigió al mostrador de información en busca de algún responsable. No satisfecho, decidió tomar otro rumbo y se puso en contacto con el diario The New York Times, que publicó la historia el 5 de diciembre. Al día siguiente, el comisario de la exposición, muy avergonzado, pidió disculpas y hizo la corrección. A raíz del descuido, fueron muchos los curiosos que se acercaron para contemplar el lienzo en cuestión, que a día de hoy forma parte de la colección permanente del MoMA. Quién sabe si motivado a raíz del éxito del incidente, que lo colgaron por 47 días al revés. Más uno para María uno. Juliana Correa. En los originales, chapó. Porque ante los logros. Qué lindas historias, ¿no? Muy de vez lúdicas. Hay que quitarse el sombrero. Rico, lo dejo sin palabras, ¿no? No, pues qué, quedé absorto. Bueno, despegamos. Estoy oyendo. Emilio, vamos con música, por favor. Vamos con un tema del nuevo disco de Diana Krall, This Dream of You, una canción divina sobre Nueva York. Aquí está Autumn in New York. Los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no, qué coño es eso, no tan igual. No, no, no, no, no. María Juliana, ¿arriba o abajo? Hola, Niki. Arriba. ¿Qué pasa? Arriba con un niño de Brasil. ¿De los niños del Brasil? El niño. No, no, no, un niño de Brasil. Ah, pensé que de la película con Gregory Peck y Sir Laurence Olivier. No, este es un niño más común. Ah, bueno. Pues él en toda la cuarentena le gustaba mucho salir a montar en bicicleta por su cuadra, ¿no? Salía, pues obviamente ya cuando dejaban salir, con su tapabocas, muy juicioso. Pues el niño, la semana pasada, iba tratando de entrar a su casa, pero había un carro parqueado. Y lo rayó con la bicicleta. Sí. El niño, es un niño de 7 años, ¿no? El niño supremamente preocupado va a su casa, toma un papel, una crayola, y le hace una nota al dueño del carro, donde le dice: por favor, discúlpame, perdí el equilibrio control, pues, con mi bicicleta, sí, y te rayé tu carro, este es el teléfono de mi papá para que lo llames. El señor subió esa nota a las redes sociales, claramente diciendo: tuve que buscar un montón el rayón porque ni siquiera lo veía, o sea, ni siquiera sabía cuál era el rayón que había hecho el niño. Contactó al papá, como que lo felicitó, le mostró, le dijo que qué buena crianza, que qué niño tan educado. Y el niño se ha vuelto famosísimo en Brasil por sus buenas maneras y por ser tan honesto. Bueno, ¿arriba o abajo, Lau? Yo le pondría a ese niño abajo, por supuesto. Paga ¿por lo que qué? Dañas. Paga lo que dañas, niño. Eso es lo que tienes que pues, hacer. Le pasó el número. ¿Cómo así? Papá. Pero no dejó pues no, la nota. No, pero el papá no. Se le muere uno. Ah, pero papá es que el niño no. Niño, el tienes niño que no pagar tenía. Tú desde siempre. El niño no tenía. ¿Qué va? Usted figura de los que salía corriendo. Ay, no. Me faltó esa parte. El niño sí le dijo después al señor, cuando ya se vieron personalmente, que él le podía pagar con plata que había ahorrado y una plata que le daban de su cumpleaños. Pero claramente no, él no, no le cobró. Yo sé que usted le cobraría. Dame, niño, eso y la bicicleta aparte también, para que no seas un peligro. Yo le pondría abajo. No, arriba. Niño irresponsable. Niño lindo. No, qué lindo. ¿Arriba o abajo, la? Pues arriba si logra su cometido esta mujer en Rusia, que está vendiendo su gato. Pero bajo qué promesa vende su gato, ¿no? Es que sea buena compañía, no es que sea cariñoso. No, ella dice hueso. Que es un gato mágico que cumple 3 deseos. Uh-huh. Y que por supuesto, pues ya uno se preguntaría, pero ¿cómo así? Pero si es un gato claro. que concede deseos, ¿cómo lo va a vender? Dijo, sí. No, ella y toda su familia ya agotaron todos los deseos. Que ella lo había comprobado personalmente con los 3 deseos que le había pedido y que se los había concedido. Pues la suma por la que está vendiendo este gato es de $128,000. Precio que le parece pero, adecuado para alguien capaz de cumplirte 3 deseos de cualquier índole, ¿no? Eso sí promete que lo que usted pida, el gato se lo da. Pero, o pero por ejemplo, ¿qué deseos también, pidió? No, ella, el primer deseo que pidió fue un piso nuevo para su casa. No, pero de verdad se lo concedió. Que sí. El gato se lo concedió y también tiene otro negocio alterno a eso y es que cobra $25 porque solo lo miren. No, pero o sea, por mirarlo un rato, $25. Pero la vieja pues es una timadora profesional. Pues por eso te digo que estaría muy arriba si logra vender su gato por $128,000. Te digo, eso no falta el incauto. Mira, exacto, sí, por supuesto. Vamos a ver si es noticia en desarrollo y después les digo, vendido el gato ruso por $128,000. O sea, el tercer gato deseo ruso es que cumple deseo. Ganar plata sin hacer nada. Listo, si vende el gato, se le cumplió el tercer deseo. Exactamente, exactamente. Yo creo que tal vez puede que sea uno de sus deseos. Es probable, vas a ver, apenas lo venda va a pasar eso, con la, te lo juro. Con la venta de este felino. De verdad. Bueno, abajo, no sé si vieron, bueno, Santiago Ángel lo recordaba en el avance, a Donald Trump quitándose el tapabocas, ¿no? Saliendo de la clínica. ¿Por qué hace esas cosas? Yo no entiendo. Esas ganas de retar, ¿no? Ahí no, eso me pare... ¿Y viste que todos esos trinos eran como, no le tengamos, pues algo así como el coronavirus, lo vamos a vencer sí, y acá, no. Desde mi administración tenemos muchas formas de combatirlo y bla, bla, bla. Claro, además que uno se imagina esta imagen que acaba de pasar por todos los canales de televisión del mundo en donde Donald Trump se quita su tapabocas, además se lo guarda, no sé si fijaron, en el bolsillo con un desdén, como diciendo, ¿para qué me pongo esta vaina? Esto no sirve para nada, siendo aún positivo para COVID. Uno imagina, todo eso me será mentiras. Uno imagina que esta imagen... Es la imagen de la campaña, ¿no? O sea, creo que no cabe ninguna duda. Usted arranca una campaña publicitaria con esto, diciendo que sí. Somos capaces de todo, listo. Que el si lo superé yo, lo supera cualquiera. El electorado se enloquece, el electorado a favor de Trump y el en contra también, ¿no? Es una posición muy provocadora. Es que mire, ¿cuál es el entorno de Trump, el entorno cercano a Trump? ¿Quiénes tienen COVID? Bueno, ya lo dijimos, pues Melania, por supuesto. Hope Hicks, que es a la que le adjudican el contagio de Donald Trump. Mike Lee, que es senador por Utah. Tom Tillis, senador por Carolina del Norte. Ron Johnson, que es el senador por Wisconsin. Ronna McDaniel, presidenta del Comité Nacional Republicano. El reverendo John Jenkins, presidente de la Universidad Católica de Notre Dame. Kellyanne Conway, ex consejera del presidente. Bill Steffen, jefe de campaña de Trump, Chris Christie, exgobernador de New Jersey y asesor de debates de Trump, Nick Luna, asistente personal de Trump, y Caliph McEnany, secretaria de prensa de la Casa Blanca. Ese es todo el entorno de Donald Trump que está contagiado de COVID-19. Pero Donald Trump, en una de sus habituales salidas llenas de arrogancia y de soberbia, se quitó el tapabocas luego de su paso por la clínica. Abajo. No, y con respecto a lo que dice María Juliana de no le tengan miedo al COVID, que fue su tweet, pues digamos mucha gente reaccionó y una de esas personas fue Chris Evans, el actor que interpreta a Capitán América. Uh-huh. Sí. Entonces él arranca en Twitter diciendo no le tengas miedo al COVID. Has estado bajo el cuidado de los mejores médicos las 24 horas del día usando los mejores medicamentos. Claro. ¿De verdad crees que todos tienen acceso a eso? Exacto, ¿qué porcentaje de Estados Unidos puede tener la atención que tuvo Donald Trump? Claro, no. Nadie. No, y en el mundo, sí, y nadie. En el mundo. En es el que mundo. Él es una figura relevante en el mundo. Entonces, si lo dice el presidente de Estados Unidos, pues debe tener razón. Eso es lo que debe estar pensando mucha gente, pero no es así, hay que cuidarse. Es que es lo que te digo, si hay gente que la dude, de pronto se compra el gato de $128,000, no dudes. Le compra la idea a Trump, claro. Uy, pero ¿cómo? Gratis, y ya vendió esa idea, pero facilito, sí, el tipo. Ese es un paso de campaña, evidentemente, y ahí no hay nada que hacer, paso de campaña. Total, total, total. Bueno, vamos con música, Emilio, por favor. Vamos con el señor John Mayer y esta canción que fue su primer éxito del álbum Room for Squares del 2001, Your Body is a Wonderland. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Yo quisiera comenzar con alguien muy importante de la moda. Dicen que él es el más parisino de los japoneses. Y se llamó Kenzo Takada. Hombre, a los 81 años se murió. Él llegó a París desde el 58. Él estuvo cerca a Yves Saint Laurent, a Pierre Cardin, a Paco Rabanne. Y bueno, tuvo un camino muy grande, tuvo siempre la misma pareja y su novio se murió en 1990 de SIDA. Y él acaba de fallecer. Su marca es importantísima para la gente que esté en la moda. Yo, pues no estoy en esa moda, él se llama Kenzo. Falleció por causa del coronavirus. Y ahora sí vamos con los homenajes de hoy. Louis Lumière, inventor del cine, nació en 1864 hoy. Larry Fine, actor y comediante estadounidense, nació en 1902. Bob Geldof, músico, activista, político irlandés, canzón, lagarto, 1951. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Él no tuvo una vaina a favor del SIDA, Emilio? Él no hizo Live Aid, ¿no? Él se inventó Live Aid y Band Aid también, creo. Saludos a Bob. Sí, Peters, él estuvo en Colombia, británico. Él estuvo en Cartagena en el primer Hey Festival. Sí, señor. Okay, en el 2007, en el primer Hey Festival, estuvo Bob Geldof. Guy Pearce nació en el británico en el 67. Sam Rockwell, gran actor americano del 68. Tom Hooper, cineasta inglés. Vamos con el primer homenaje musical, Emilio, por favor. Bueno, hoy nació en 1947 el señor Brian Johnson, el tercer vocalista de la legendaria banda AC/DC. Claro. Nació él en Inglaterra, banda australiana, miembro del Hall de la Fama del Rock and Roll. Bueno, vamos a recordar el primer, yo creo que gran clásico que él hizo con AC/DC. Oigamos un poquito de Back in Black. En un día como hoy, nació Kate Winslet, actriz británica, que tuvo un desnudo frontal en la película The Reader. ¿Te acuerdas, Laurita, que le leía poesía a un niño? A un niño, era un espía. Gran película. Buenísima película. En un día como hoy, Jesse Eisenberg, me cae gordísimo, el que hizo The Social Network en el 73. En un día como hoy, murió Roland Garros, un aviador francés. El tipo se estrelló en una de las canchas de tenis de Roland Garros. No, mentiras, es un chiste muy mal. Bueno, bueno. Nico, el humor. Pero está de luto. Jaco Tremblay, actor canadiense. Y Steve Jobs murió hoy en el 2011. Él fundó una pendejada que se llama Apple y vale $2 trillones. De verdad, no somos nada. Una media bobadita. No, o somos sea, nada. Buen negociante. No, buen ojo tenía, muy, hombre. Muy inteligente. No, tipo, lo criticaron de que era un negrero. Es que eso es muy fácil criticar, pero haga Apple. A ver, Emilio, en un día como hoy, Un día como hoy nace en 1943 en Milwaukee, Wisconsin, el señor Steve Miller, guitarrista. Ídolo mío de hasta morirme por él. Bueno, cantante. No tengo palabras. Yo. El líder de la banda Steve Miller Band. Y bueno, ese tuvo unos clásicos muy grandes. Fly Like an Eagle, Rockin' Me. Y esta canción tremenda, año 73, fue número 2 en Estados Unidos y se llama The Joker. Bueno, quiero hablar con todos y que cada cual me dé su notica, me parece chévere, pero oiga, me llevo 20 minutos viendo la llegada de Trump a la Casa Blanca. Es, no sé, yo no soy muy crítico en eso y no me importa, pero uy, lo veo muy cansado y lo veo muy agotado. Tipo llegó, se bajó del helicóptero ese Marine One, que es una nave muy brava, y el tipo tiene que subir una escalera con su máscara. El tipo sale al balcón y lo primero que hace, que es totalmente equivocado porque hay un pocotón de gente adentro infectada, es que se quita la máscara. Pero cuando llega y se quita la máscara, el cansancio es brutal. La inflamación que tiene producto de los corticoides es brutal. O sea, yo no lo veo bien de salud. Claro, CNN dice que ese tipo está complicado, que ese tipo lo soltaron, pero yo no le paro bolas a CNN porque veo el otro canal, el de Fox. Y ese es un ídolo. Y los demócratas utilizan no sé qué vaina, pero conclusión, a mí me gustaría que vieran las imágenes, él cuando se mete la máscara, su tapabocas en el bolsillo, y le cuesta mucho trabajo respirar. Entonces, pues yo creería que independientemente de lo que digan ese señor Anderson Cooper y todo ese poco de gente, lo veo como muy golpeado y muy cansado. No sé si estoy loco, pero lo veo como que hizo su labor. Se apunta el botón de su vestido, de su corbata, respira 5 veces con la boca abierta y se va. Pero yo me imagino que es que él, lo que yo pienso, que soy un pobre inútil y un bruto y un estúpido en términos políticos, no merezco ningún puesto en ese mundo, pero lo veo muy cansado, o sea, lo vi muy cansado y se retiró muy cansado. Y claro, si Trump dicen que el tipo le dijo a su asesor, no cuente nada, que yo estoy mal. Pero esos son cuentos, ¿no? Y tiene ahorita invitado a las 8 en punto de la noche al doctor Fauci, y está todo el combo este de doctores que tiene CNN, y uno pasa de canal, que lo va a hacer exactamente en este momento, y el otro canal dice que no, que los demócratas están aprovechando de la situación de Trump. Yo no sé usted qué piensa, Nico. No, yo no pienso nada, yo soy un perfecto ignorante y le pido disculpas a los oyentes, pero lo que veo es en la dificultad de este hombre para poder haber subido esa escalera y el alivio, pero lo siento, lo veo como muy hinchado. Yo no sé usted qué ve. No, o, mire, lo hablamos hace un ratico, y es que la imagen de Trump quitándose el tapabocas es dificilísimo. No. Perdóneme, no, cero. Al contrario, es la imagen de la campaña. Pero téngalo por seguro, o sea, es que eso no tiene otra lectura de nada. Así tipo esté cansado, esté malo, uno no puede ser así de irresponsable. Está cometiendo, está por los mismos pasos de Bolsonaro, el día que en una rueda de prensa, después de haber sido diagnosticado, se quitó el tapabocas y empezó a hablar con los periodistas. Sí, claro, igualitico. Y en este caso, como se avecinan elecciones, ¿hacer eso qué es? Es una imagen de campaña vendedorcísima, pero no le quepa la menor duda. No, pero, o sea, yo no sé para qué hable yo con ese asesor político que tengo. Es un berraco, es un berraco. ¿Hablamos cháchara? Hablemos cháchara. Cháchara, sí. Lo berraco, mío es Nico. Conversar. Es berraco, tratar, mijo, un berraco. Es echar cháchara. Yo no soy en dos palabras me volvió pedazos políticamente. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Yo no tengo ni idea, Nico, yo no tengo ni idea. Lo importante es conversar. Me parece informado. Temas de actualidad, cultura, No, pero el tipo sí está como fritongo. Lo que quiero decir es que lo veo frito. No, es que no puede, no puede respirar. Abre la boca. En los originales de la FM. Soberbia la del tipo. No puede abrir la boca. Está frito. Esto no me gana a mí. Es una soberbia. Bueno. María Julianita, mi preciosa paisa, porque ahorita echándole cosas y usted no consigue nada por allá. Dale, mi amor, dinos algo. ¿Te cuento algo? Internacional, sí, si quieres, bueno, si no, pues, fresca. De Cristiano, de Cristiano Ronaldo, yo no sé si se acuerdan que por allá en el 2018 lo demandó una modelo estadounidense supuestamente por violación. Sí, claro. Porque supuestamente la había violado por allá en el 2009 en Las Vegas. ¿Cómo Cristiano puede violar a alguien? Bueno. No. En el 2009 en Las Vegas, en una semana que se había ido allá antes de firmar. Con un nuevo club. Bueno, ese caso se había cerrado. Ella había alegado que él le había hecho firmar un acuerdo por $375,000 a cambio, pues, de su silencio. Finalmente el caso se había cerrado, se quedó como quieto el año pasado, 2019, pero parece que se va a volver a abrir porque esta modelo, que se llama Catherine Mayorga, tiene como demostrar, supuestamente, que ella no estaba en condiciones psicológicas apropiadas para firmar un acuerdo con él en ese entonces. El caso es que parece que esto va a ser una publicación que van a hacer en el diario The Mirror y podría volverse a abrir la investigación contra Cristiano por violación. No, qué pereza. Bueno, Laurita, quiero aclarar que Laura es la responsable de los homenajes de los fallecidos todos los días. Yo lo cotejaba con el Times de Londres, pero el Times dejó de funcionar en físico y ahora solo es en internet. Periódico en internet yo no leo, muchas gracias. Bueno, no, estoy diciendo lo que yo pienso, es que yo no tengo por qué pensar igual que usted, maestro. No, pero yo tampoco estoy de coartándole su libertad, usted verá lo que hace. Muchas gracias, claro, Laura, adelante. Bueno, pues con todo este tema de las elecciones de los Estados Unidos, pues hay mucha gente que se ha puesto a favor, en contra de Donald Trump o de Biden. Pues resulta que hay una youtuber que se llama Tana Mongeau y es una influenciadora que tiene más de 14 millones de seguidores en diferentes redes. Y ella hizo una promesa bastante particular. Sí. Dijo que iba a regalar una foto desnuda a quienes votaran por Biden. Si le enviaban una foto donde comprobaran de alguna forma que habían votado por Biden y que habían votado, pues ella les envía un desnudo gratis. Bien. ¿Sí? Perdón. Pues si le comprueban eso, ¿no? Perdón, me recuerda un cuento que Nicolás me corregirá. En Colombia no tuvimos una política una vez que dijo, si llego a X número de votos, me desnudo en Soho. Oiga, ¿quién fue? ¿María Andrea Nieto? Tal vez fue. Señora costeña, amiga mía. Y se desnudó. De hecho. Oiga, Emilio Tierras, es quien se espera y le echo cabeza. No, yo sé quién fue, pero no, esa perdió, la amiga mía perdió. A ver, la única María Andrea Nieto. Perdón, Lau, te saboteé, perdón. No, te preocupes. No, continúa, mi amor, acaba tu nota. No, pues de hecho a esta mujer le tocó retractarse de alguna forma y borrar lo que había escrito porque incurrió en un delito, ¿no? Porque dicen que ofrecer fotos de nuda o cualquier intercambio transaccional a cambio de votos, pues es ilegal en los Estados Unidos. Entonces ella dijo, no, yo mejor me curo en salud. Pero sin embargo, yo creo que les quedarán las dudas a los votantes y de pronto, si usan el numeral que ella estaba pidiendo ahí, tal vez. Pero te pregunto, ¿es bonita contacte para que se la mandes a Laura Natali que nos la ponga en el Twitter? ¿Es una bellecita? Pues es atractiva. O 22 años tiene esta mujer. No, pero es que yo conozco gente de 22 años ya desvencijada, o sea. Bueno. No, es bonita, es atractiva, es... Sí, es... ¿Por qué tiene 14 millones de seguidores? O sea, es tu exótica. Gente. Que sí le gusta bastante. Sí, no, no, no. Y es como de ese prototipo. No sé cómo decirlo. Exótico. Sí, no, pero no, la vieja es bonita. Brusco. Es muy bonita. No, ¿cuál vieja? No, tiene 22 sensual. Años, señorita. Bueno, la jovencita youtuber que está ofreciendo. No, la chica, como dice Andrés Jaramillo. La dama. Bueno. Óyeme, pero sí que manden una fotico de los originales para ver de qué estamos hablando, porque uno que le regalan un desnudo por votar por un man si la mujer no es tan atractiva, pero si es ¿y es tu urgentonga? Bastante. ¿Así? ¡Ah! Uf, lo sí. Que le gusta a Nicolás. Uf. El óster doble filo. Claro, eso toca eléctrico. Doble cuchilla, eso, uy. Bueno. Listo, vamos a leer el tuit, por favor. Ya vamos al último arepaso que está buenísimo hoy. Leamos el tuit a la pregunta, Niquito. ¿Te enteraste que durante mucho tiempo pronunciaste mal una palabra? ¿Cuál fue? Yo 500, a mí me da pena. Yo no digo nada. Bueno, tranquilo. Pero muchas, y frases. Bueno, un burro. Bueno, estoy mamado de que los medios hablen mal de Trump, y menos si no viven acá. Pues qué pena, Mac. Pues no, pues me da pena contigo. Cálmate, mijo. Pues también. Nota, Nico. No, 0-1, chao, mijo. Por favor, ustedes, Amper, Casa, Leguillo, van a transmitir el partido Colombia-Venezuela, ¿y a qué hora arrancan? Nico. Se transmite por la señal, por la básica de RCN. 6 de la tarde empieza la transmisión porque el partido es el viernes 6:30. ¿Y usted se no va a participar en el programa? Con ustedes. ¡Ah! En los originales. ¡Ah! ¡Ah! No, veamos el partido. ¡Ah! Claro, en ese partido no vamos a tener a Nicolás porque se aplasta a ver esa pendejada. Pendejada. Bueno, hablemos un poquito de deportes ahorita, si le parece, para terminar, hablemos ya. Óigame, ustedes, yo sé que ustedes lo saben, pero me permiten echarles un cuentazo. Bueno, vi los partidos del fin de semana, Real Madrid siempre haciendo vaina, unas pelotudeces. El Sevilla le complicó la vida al Barcelona. Pero yo creo que lo más divino que pasó este fin de semana es que a la Philippe, que venía a ser campeón mundial en Imola. Hombre, el tipo en una maldita etapa de cuarta entre Lieja, Bastoña y Lieja, el tipo levanta los brazos antes de ganar y le gana el de al lado, hermano, Roglic. Sí. Eso me pareció lo más increíble que he visto en toda mi vida. Se llama el ridículo del ciclismo. Curiosísimo. Tal cual. Curiosísimo. Yo me acuerdo. No, es que el tipo miró para la izquierda y dijo, no, este man, yo. Pero a la derecha iba un tipo todo agachadito y no lo vio. Sí, levanta los brazos y ahí uno pierde el impulso, ¿no? Claro. Y el otro avanza y le gana. Es que ese es un boludo, ¿oyó? Óigame, Nico, ¿hay corredores en el Giro de Italia? Porque sé que van en la segunda etapa. ¿Hay corredores colombianos? Sí, claro, mire, lo voy a contar un poquito qué pasó en el Giro de Italia. Es que le tenía preparado otra cosa, pero ya le cuento. No, dele lo que quiera, porque ahorita después de esto vamos con Arepa. Hoy se dio su totazo Geraint Thomas, ¿no? Uy, se cayó. No me diga. En el Giro, pero durísimo, se metió un chichazo muy fuerte. Es que. Y el tipo no tiene 35 años. Alcancé a verlo. Iba con la bicicleta y se estrella contra. Creo que es contra una botella, una caramañola, algo así, la pisa. Uh-huh. Y ahí se va, pero al demonio. Volando. Mire, un golpe, pero increíble. Puede ser ¿Y que pudo levantarse o no? No, chao, ya quedó fregado. Él ya no tiene posibilidades. Es que quedó en muy mal estado. ¿Él no escucho, pues, hermano? Geraint, yo creo que tendrá unos 34 tiene. ¿34? Sí, por ahí. 34 tiene. Sí. Y era la representación, ¿no? Del grupo de nuestro bellísimo Egan Bernal. De Ineos. De Ineos, sí. Porque el otro es Chris Froome en la Vuelta a España, ¿no? Por lo sí. Que me acuerdo. Es que mire, colombiano. O sea, chao el segundo. Mala temporada para el Ineos, la verdad. Sí, floja. Colombianos, no, estamos lejos. Lejos, como de ciento y pico está el primero, sí. ¿No? O sea, no, se, amor, es que un señor en el Rubio. 75 está Inés Rubio. Rodrigo Contreras 113, Jonathan Restrepo 124, Fernando Gaviria 149, Juanito Molano 160. Juanito Molano, deje hablar así, es un vago. Y no, es un holgazano, uno no puede estar de 160. Juanito Molano. Es un petardo, Juanito Molano. Juanito, hombre. No, pero uno puede estar de 160 en la segunda etapa. ¿Ya le cogieron una hora? No, es de cariño. ¿Y en plano? No, hombre. Deja, Juanito, hombre. Qué pena, de verdad. El ciclismo colombiano se nos toteó, ¿no? Pero bueno. Pues espérese, pero tampoco seamos tampoco tan... No, es que no fue súper bien en el Tour de Francia. Eso no fue como los dioses. Qué oso, no, ridículo. Pero fresco, todos. No nos fue bien, pero... Si no, yo estoy no fresco, mal, pero no Nairo llegó mal, a una hora y pico del primero. No, buenísimo, eso fue increíble. Eso fue una vaina impresionante, Dios mío. Bueno, Nico, venga, y bueno, ya. Y lo otro que le iba a contar. Bueno, anoche me quedé hasta tardísimo viendo el partido de los Lakers y de los Miami Heat. Los Miami Heat ganaron, ¿no? Un buen partido, sí. El otro partido será mañana, ¿no? 2-1 va la serie, exactamente. Sí, pero está durísimo. Ganando los Lakers, pues, para el que no sabe, pero frente a los Miami Heat. Pero nada importante, pues, y ayer cómo se equivocó LeBron. O sea, eso no le faltó fue jugar con el equipo contrario, me impresionó. No, sí, la ayer hizo muy mal trabajo, muy mal. Estaba más despistado, pero bueno eso pasa, hermano. Confuso. Messi bien, pero mal. El equipo Barcelona empató contra el Sevilla y jugó bien Sevilla. Sí, regular. Difícil. Regular estos. Ya llegó y bueno, el Real, al Real siempre le funciona la vaina, ¿no? Uy, qué partido. Real Madrid, si usted quiere dormir, ponga un partido en Real Madrid. Es muy chepudo. ¿Sabe cuáles estuvieron buenos? Qué jartera de equipo. ¿Sabe cuáles estuvieron buenos? Manchester United 1, Tottenham 6. Que fue un gran partido del Tottenham, un muy mal partido del United. Y este que fue el palazo de la jornada. Aston Villa 7, Liverpool 2. No, ese sí me parece. No me diga eso porque me pongo demasiado contento. Ni qué palazo increíble. Todo lo que hizo el Aston Villa le salió bien, increíble. O sea, remataban, pegaban la cabeza de un defensa de Liverpool y pum, se iba adentro. Así era. No, muy merecido. Fue impresionante, es impresionante que, esa victoria. Es que estoy conoce el factor de la suerte en todo. Bueno, muchachos, ya volvemos para el último repaso y para presentar la última canción de hoy. Muchas gracias. Si te cuidas, nos cuidamos todos. Lava tus manos correctamente con agua y con jabón. Hacerlo frecuentemente reduce hasta en un 50% el riesgo de contraer coronavirus. Evita el contacto cercano. ¡Bien! ¡Buena suerte! ¿Quién hubiera dicho que el planeta más cercano al Sol tiene hielo? Se trata de Mercurio. ¿Y que el hielo puede mantenerse hasta qué temperatura? Música maestra. ¿Cómo? ¿Quién hubiera dicho que el planeta más cercano al Sol tiene hielo, Mercurio? ¿Y que el hielo se puede mantener a qué temperatura? Vamos con música porque la gente la cogí muy frita. Adelante, pueden cambiar lo que quieran. No he leído nada, sino que los vi como muy, muy complicados. Muy rapidito, pico pico, ganador del Twitter, si hay. Y música en los tres. Escuados. Orlando menos 100 grados, María Juliana menos 10 grados. Celsius, Laura menos 500 grados, Jonathan a 10 grados y Nicolás menos 250 grados, menos 1 para Laura Hoyos. En los originales, la respuesta correcta es a 400 grados centígrados, está a 50 millones de kilómetros del Sol. Dios mío. No me diga. No, se los digo. When my wife tried to prevent me from doing my duty, era difícil, ¿sabe? Imposible. Sí, difícil. Me enteré hoy. Pero les dije que era el planeta más cercano al Sol, Dios. ¿Cómo era el repaso, cielo. Laura? Laura, ¿cómo era el repaso? 6 puntos. Nicolás y yo estamos empatados con -2 puntos cada uno. María Juliana tiene -1 y Jonathan está en ceros. Nico, ganador del Twitter. Hubo varios. ¿Te enteraste que durante mucho tiempo pronunciaste mal una palabra? ¿Cuál fue? Uno, Gizar Comás, dijo: durante años utilicé la palabra camparta para referirme a pancarta. Rodolfo Martínez, Juan Jacobo dijo: la palabra, como la decía, era esfínjeres. Ahora lo digo perfectamente. Saludos al Peter Pan de la radio. Esteban León dijo: en mi juventud veía una serie llamada Sabrina la Bruja Adolescente. Duré años como un perfecto tarado diciendo adolescente. Perfecto. Así terminamos los originales. A continuación, El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez. Emilio, despidamos con unas noticas, 3 minuticos de algo antes de irnos a ese corte maravilloso de cuñas que tenemos. Okay, muchachos, gracias. Buen programa. Gracias. Chao. Nos vamos a despedir entonces con un tema del nuevo disco de Alicia Keys, Alicia, una canción con Jill Scott que justamente se llama igual, Jill Scott. Kiss on me, kiss on me, kiss on me.